Sexy mama. Gaka wo jote, chimdagi mo jote, 내게 저격이고 저격당해 마치 킬러. Yeah. You're my only señorita. 어디서 또 너의 매력을 보이지 마. Yeah. 사랑한단 말 그쪽 말로 해석 전하고 싶은 난 take it well. 우리 사이 흐르는 장르는 바로 mellow. 내려를 건너 저리는 벌써 오래된 춤 señorita. 난 너를 전부 알고 싶다. 두 손이 닿은 순간 우리의 비밀은 시작된 걸. Viva la vida loca mamacita. 심장이 뜨거워져 숨 쉴 틈 하나 없게 됐어. 정말처럼 내 향한 웃음 너를 동원해. 무슨 말이 필요해 내게 미친 듯해. 이게 무슨 일이야 명확한 느낌 우물이 신물. K-Pop México y Locos por el K-Pop presentan la primera entrega de los premios GMCA. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy XDDJ y sean bienvenidos a la primera entrega de los premios KMCA, K-Pop México Crazy aplausos. Awards. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. ¡Yay! Ay, caray, me paso un error con el... ¡Híjole! Con el bienvenidos efecto. A todos, a todas las personas que ya están pues por acá bastante pendientes sobre estas premiaciones, son las premiaciones, esperamos quedar pues o cumplir con las expectativas que estuvimos creando durante toda la semana. Y recuerden que por el momento las votaciones ya están cerradas. Se cerraron las votaciones. Vamos a empezar rápidamente, sí, así es. Vamos a empezar rápidamente, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar presentando a las invitadas que tenemos el día de hoy. Así es, así es. Por ahí estuvimos dando algunas pistas de quiénes iban a estar sentándose y acompañándonos. Y pues bueno, hubo gente que cachó las pistas, hubo gente que no. Pero nosotros pues ya vamos a terminar en este caso con las dudas, presentando a nuestra primera invitada. No sé si ya llegó, todavía no llegó. Creo que todavía no la tenemos aquí en la llamada, pero okay. En un momento más entonces, la enlazamos. Vamos a pasar a la siguiente invitada, también una invitada de lujo. Preséntala, por favor. Tú sabes darle la entrada. ¡Con ustedes, DJ Lu! Yeah. Es una entrada con tantos gallos. Así lo sé. Disculpen no a todos los que me escuchan, es que... He estado muy enfermo esta semana y de hecho de milagro estoy hablando ahorita. Entonces, disculpen por ahí si escuchan algunos gallos, pero aquí está Diego. Saluda, Diego. Hola, ¿qué tal a todos? Pues muchas gracias por invitarme a esta primera entrega de los K-Pop México Crazy Awards. La verdad es que como que... he estado en la anterior premiación, pero vamos a ver cómo sale esta. Tengo mucha curiosidad. Y pues muchas gracias por invitarme a ti y a Corpy Morn. Y pues a la invitada que va a estar también, súper así. ¿A Corpy qué? Ay, es que tú eres agria, por eso digo Corpy Morn. Ok. Ay, muy bien. Tenemos la otra invitada por acá. Sí, ya está por aquí. Asiéntame, invitada. Asiéntame, invitada. Si usted ya está por aquí, nada más déjeme un emoji, perdón. Para saber si ya puedo presentarla o no. Y bueno, aquí queremos recalcar que esto no tiene nada que ver con las premiaciones que antes hacía K-Mex. ¿Nos explicas un poco mejor, papi? Sí, resulta que un día estaba viendo la nada. No, no es cierto. Su momento de reflexión. Mi momento de reflexión. Y pues me di cuenta que necesitábamos premiar a las personas que han trabajado muy duro por la radio y a todos esos radioescuchas que pues estaban por ahí, ¿no? Entonces vi a mi amigo Exi y le dije, oye, ¿por qué no hacemos eso? Y me dijo, va. Nos hubieran visto ayer dos de la mañana, casi tres de la mañana, sufriendo, ¿verdad? Sí, estamos haciendo nada que ver. Edición y contenido para, pues, celebrar esa premiación para todos ustedes y para, como dices tú, felicitar a todos por su esfuerzo, por su trabajo aquí en esta radio. Vaya, creo que he dado lo mejor y hoy se va a compensar ese esfuerzo. Así es. Pues bueno, esperamos, en serio esperamos que esas premiaciones sean de su agrado. Recuerden que pues tratamos igual de tomar con seriedad, premiar su esfuerzo, pero sin perder nuestro toque loco, porque al final los locos por el K-pop, y pues estamos locos, ¿no? O sea, nos sale chidoris estar locos. Muy bien, pues vamos a mandar los saluditos por aquí, a quienes tenemos en la página principal de Chatwin. ¿Quién cede el honor? A ver, a nuestra invitada, ¿nos puede apoyar saludando por aquí a las personas? Órale, yo voy a empezar. Todo su amor, por favor. Todo su amor. Con todo mi cócoro. Con todo mi cora. Saluditos por ahí para Lilia Zaragoza, que por ahí creo que está nominada para alguna categoría. Está Nani. Saluditos para Nani. Alejandra. Alejandra me suena su nombre. Luz. Que sé que es DJ, pero no la he escuchado. Estefanía, Luz, espero escucharte pronto, en serio, tus transmisiones. Saluditos para Estefanía, que también por ahí la vi nominada en las votaciones, así que pues mucha suerte igual. Espero que hayan votado todas y un montón de veces para que pues ganen ahí. Por ahí creo que llegó. Por ejemplo, les mando muchos saluditos, por favor, compartan esta transmisión. Pues avísenle a todos sus chingos para que vengan a escuchar y pues va a estar divertidísimo, ¿no? Vamos a esperar que sí esté de esa forma. Entonces, mientras esperamos a la otra invitada, ¿les parece si escuchamos esta canción de EXID que me gusta muchísimo? Se llama I Feel So Good. I Feel Good. Es un remix. Entonces, vamos a escucharla y un momento más regresamos a esto que es las primeras premiaciones que MCA. Última. Ya volvemos. I'm Si tú eres de aquellos que empieza la semana con el pie izquierdo, entonces, ¡cambiamos de pie! Porque llegó Music Bank. Entérate de lo que no sabías de tus grupos de K-pop favoritos, acompañándolas con tus pedidos musicales. Y ya de paso, ¿qué tal si haces feliz a alguien dedicándole una canción? Escúchame todos los lunes de 10 a 12 del día, hora centro de México, solo por la mejor radio de K-pop. Radio K-pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Estamos de vuelta con ustedes. Creo que no, y por fin pudimos traer a nuestra segunda invitada de esta mañana. Saluden con ustedes a Chayito. Ya que no hay efectos especiales, yo solita. No, sí, está sin efectos. Ya te ayudo. Tenemos una tecnología de punta que ni Obama la tiene. Exactamente, esto está muy preparado, la verdad. O sea, nos dormimos hasta las 3 de la mañana para que este programa se hiciera realidad. Así es, o sea, ahorita es un... Tenemos transmisiones en vivo, ¿sí o no? Exacto, exacto. De hecho, por ahí todavía nos hace... Puedes hacer un tiguan de chocolate y listo ya con eso. Con un tiguan de chocolate. No, pues no, se acaban antes de entregarlos, mija. No, pues ni siquiera te entregaríamos. Ni siquiera te llega. Esperas quitado. Exactamente. Por ahí se nos acaba muy bien, chicos, de unir en la página de la radio Aide. También ya está Iván conectado. Saludos para... Yay. Ay, Dios mío. El para jefe Nani de Marzán. Jefe. Sí. Gracias, muchas gracias, sí, por, oye, estar presentes. El mero, tenemos mero. Que... Sí, tenemos que darle a él los créditos por lo que nos está ayudando a hacer. Entonces, gracias, jefazo. No tenemos ningún otro jefe como usted. ni Obama lo tiene, fíjense. Eso ni Trump lo tiene. Sí, si él es de apuesta. Ni Trump lo tiene. Exacto. Así es. Hija, un saludo. Para Diana Pineda, que está desde WhatsApp. Para Angie Serrano también, que creo que no está conectada. Candy Sakura, no la he visto. Ah, no, sí, está conectada. Para las personas que nos escuchan a través de TuneIn, un saludo para ustedes. En un momentito me voy a ir para allá. Recuerden, los pedidos no están abiertos. Estamos festejando nuestra primera y última transmisión de premios de los KMCA. Y pues las votaciones ya están cerradas. Ya no bueno, se reciben más votaciones. Chicas, mejor de las suertes para todos los nominados. ¿Qué les parece si vamos escuchando la primer categoría de esta mañana? Ya pues. ¿Les parece bien? Ingeniero. Vamos a escucharla, ya volvemos. Estos son los nominados para la categoría Locutor Más Alegre. DJ Dokuro, DJ Luz, DJ Mari, DJ Exdi, DJ Misael, DJ Diego, DJ Eli, DJ Jazz, DJ Bell, DJ Corby. Ya escuchamos la primera categoría de esta mañana. Por aquí ya tenemos a nuestra invitada de honor, que va a decir quién ganó. A ver, Chayito, cuéntanos, ¿quién fue la primera ganadora de esta categoría? Pues para esta categoría de locutor más alegre o gracioso, tenemos nada más y nada menos como ganadora. Tambores, por favor. Es los efectos. Los efectos. Nada más Sí, nada menos que nuestra querida DJ Lu. ¡Yay! ¡Aplausos! Sí. ¡Muchas felicidades, Lu! Chucae. Muchas felicidades, queridísima Luz. Por acá los radioescuchas te escogieron como la locutora más alegre y gracioso. Y yo creo que es muy bien merecido ese premio. ¿A quién no nos ha hecho la mañana? Pues con su risa contagiosa y su contenido bastante genial. Realmente, felicidades. Ojalá y nos sigas entregando más contenido como el que estás haciendo hasta el momento. Y nos sigas sacando muchas sonrisas con tus transmisiones por la mañana. Por acá dicen que se quieren de regalo un Siwan, un yeye, no hay bronca. Te estoy guachando. Tengo aquí un exacto y no dudaré en usarlo. cuidado. Tengo miedo. O sea, son premios de amor y paz, felicitación, qué agresiva, caray. No, la Corpi no tiene... Ella es agria, no, es la Grinch. Así es, soy la Grinch. Una cruela. A mí me metieron otro formato del programa. Producción, ¿en qué premios estoy ¿producción? Entonces? ¡Producción! Ay, mi voz. Queridísima Luz, si usted quiere enviar un audio, quiere contactarse directamente con nosotros, ¿no? Y con gusto le damos la vista buena para que usted agradezca a todos los radioescuchas. Nos vamos con una pista, ¿no? En claro. Lo que ella nos dice si quiere agradecer o no a sus radioescuchas. Vamos a escuchar Rock and que Roll, mande Baby, todo su de William Consai. Perdón, ¿ibas a decir algo, Chayito? O ya que nos mande todo su choro. El agradecimiento a toda la multitud que votó por él. A sus fans. Claro, a los lovers. Pues sí, si quiere mandarlo por escrito o quiere mandarlo, o quiere hablarlo, pues es que por hablado sí va a ser más complicado. Así tendríamos pero si que... está en el grupo de WhatsApp que te mande un audio por ahí y tú lo reproduces. Ah, bueno, sí, como guste. Sí, es que sí tenemos la opción de llamadas al aire, entonces. Llama nomás. Llámalas. ¿Mande? 01800, llámele a Corpi. 01800, les contesta Corpi Grinch, te entrega tu premio, gracias. La agre. ¿Por qué no apuestas el premio en los... Okay. Corpi Grinch, te entrega tu premio. Ay. Ok, vamos a escuchar esta canción porque ya se colocó. Entonces, en un momento más regresamos. No se vayan. If Tom can't wait, then I can't wait. Let's not hesitate, let's celebrate. If Tom can't wait, then I can't wait. Let's not hesitate, let's celebrate, let's celebrate. Get blurry, body get hotter than current. Shit's on fire like Lunes otra vez. ¡Oh, es cierto! Hoy a las 8 escucho a Misael, a Diego y a Eli en Fanplay. ¡Que tu inicio de semana no sea decepcionante! Recuerda escuchar Fanplay por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y estamos de regreso con ustedes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escuchan? Estamos al aire. ¿Sí? Ajá. Vamos a escuchar okay. La siguiente categoría de esta mañana. Estos son los nominados para la categoría Mejor temática de programa. Oí nomás ese cumbión con DJ Luz. Music Bang con DJ XT. Las Horas Army con DJ Dokuro. Noche Fantastástica con DJ Mari. Back to Old School con DJ Mari. Los Horóscopos con DJ Dokuro. Fanplay con DJ Diego, DJ Misael y DJ Eli. La Hora Ricolina con DJ Dokuro. Tardes D con DJ Corpi. Recreo con Suyu con DJ Mari y DJ Corpi. Porque yo amo Corea con DJ Jazz. Miedo.com con DJ Dokuro. Locos por el K-Pop con DJ Corpi y DJ XT. ¡Wow! Yo me refería a los horóscopos de K-Pop México, no hay otros, ¿cuál más? Si quieres saber cómo tira con tu crush, si es el momento exacto para comprar aquel disco de K-Pop que tanto quieres, o bien, saber si tus chinos incluirán tu país en su próximo tour, o bueno, venir a romperte el corazón escuchando que no tira bien en el amor, Piscis. Ven, escucha Martes de Horóscopo con tu amiga Dokuro Weave. No hay horarios. Ponte atento a la caja de horarios que está en la página porque mensualmente se están cambiando. Te espero. Y estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar la categoría Mejor temática de programa. Y a ver quién es la chica que va a anunciar este ganador o esta ganadora. Por favor, yo. Invitadora, hola. Invitadísima. Y pues la ganadora en esta ronda es el programa Hoy No Más Ese Cumbión. Y pues creo que ya también se la está rifando con doble premio. Así es. ¡Yay! ¡Un aplauso para DJ Luz! Vaya que ella al parecer hasta el momento en la que se está llevando las primeras categorías. Vamos a escuchar en un momento más. Está. Perdón, es que estoy mal de la garganta. Si me escucharas. Bueno, no sé si me está arrasando, iba a decir que está arrasando con las categorías esta mujer. Si dijo que nunca había ganado nada, ahorita se está llevando todo esta mujer. Ahí está, sus fans. Todos le han apoyado un montón. Ojalá. Y ahora sí le puedan poner el nombre a su club de fans, porque nos deben el nombre del club de fans de Luz. Sí les falta, sí les falta. Ay, pero ha llegado. Chibi de mi amor se está por aquí. Está Kazuto, ha llegado Kiri también para la entrega de premios. ¡Qué está milagro! ¿Sí, ve? Y milagro que se acuerda. ¡Qué milagro! Algo le prometieron, por eso está aquí. Ay, eso lo viene por la comida y no hay. Pues Kazuto también estuvo, bueno, no nominado, pero estuvo dentro de una categoría que más adelante vamos a ver si pudo ganar él o no. Pero qué bueno que están presentes. A ver, ¿quién más está por WhatsApp? ¿Alguna de las invitadas que nos pueda apoyar por eso? No sé. Ah, ok, muy bien. Miren, yo por WhatsApp está Kiri también, está Chivis, está Mrs. Mari, pues casi todos están conectados por allá. Está Jazz Limón, está Diana. Pues creo que son los mismos que están conectados. Está Nani también. Aquí también llegó Angie Sierra. Sí, entonces, pues prácticamente ahora sí están conectados las mismas personas, tanto en el chat como en WhatsApp. Eso me da mucho gusto. Muy bien. ¿Podemos escuchar el audio de Luz? Estoy en eso, aguanta. Aquí la producción anda un poquito lenta. Ay, producción. Cambiemos de producción. Chicos, otra vez también. Ya estamos transmitiendo a través de la página oficial de K-Pop México. Gracias. ¡Yay! Oye, gracias, Iván. Una vuelta. Sí, soy el jefe de jefe, señores. Y no, bueno, él es el jefe de jefe. Ajá. Y gracias. Gracias. Por ahí tenemos una. Okay, ya tengo el audio de Luz. Tenemos, por si quieres, queremos escucharlo ya. Que siempre me interrumpes, niño. No le digas así, malvada. No me está interrumpiendo. Estoy diciendo que hay otra opción y me interrumpe. Gracias. Ya. Con todo, Corpi, con todo. Voy a colocar el audio de Luz, ¿va? ¿Les parece? Ah, sí. Ok, Luz, vamos a escucharlo. Vas. ¡Por Dios, gané! ¡Sí! Ay, no había ganado nada en mi vida. Bueno, sí había ganado muchas cosas en mi vida, pero... Esto es... O sea, no. Ay, Dios de mi vida. No, pues, Es que de verdad estoy muy emocionada. Bueno, gracias a todos. No, en serio, muchas gracias a quien votó por mí, a quien escucha mis programas, a quien, a pesar de que a veces no sé ni qué diablos digo, de todas maneras, se están ahí conmigo, a los que me conocieron desde que estaba con Sonia la Mexicana, luego pues hubo un tiempo que dejé la radio, fueron como 3-4 meses, tampoco fue tanto, y ahora que regreso, gracias a todos por recibirme también de regreso, gracias a los que esperaron, gracias a quien votó y gané. Gracias a los chicos, Corpi, pues tú que empezaste a levantar la radio porque se estaba muriendo, y de verdad, muchas gracias a todos. Ay, es que no quepo de la emoción. Black 하면 pink 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너 뭐래도 칼로 무배기 두 손엔 카디칼 배치 궁금하면 never fact check 눈높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 The way to do what I hit you with that 뚜루뚜루 Blackpink 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink full waist I got it 동선 한복 사방으로 running 이내 bucket list 싹 다 bought it 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 want it back girl 조건 싫어하건 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 난 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 But wait till I do what I hit you with that 뚜루뚜루 ¿Quién anda ahí? Pero, ¿qué es eso? Recuerda escuchar todos los miércoles de 10 a 12 de la noche Miedo.com Con DJ Dokuro Por Radio K-Pop México La música que se ajusta a tu estilo Los nominados para la categoría Mejor Voz de Radio son DJ Dokuro, DJ Luz, DJ Mari, DJ XD, DJ Misael, DJ Diego, DJ Ellie, DJ Jazz, DJ Bell, DJ Corpi. Y estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar la tercera categoría de esta mañana, como mejor voz de la radio. A ver, ¿quién va a ser la chica que nos diga quién ganó? Háganos los honores, por favor. DJ Chayito. Ah, ¿qué pasó? No, le toca a Lu. Yo sé que Lu está súper emocionada. Uy, se me nota. Pulsario. Uy, sí, mira. Canijas, esto. Este premio es para la más agria. Para la Grinch. Para la Grinch. Para la que no tiene cora. Y es una polinera, boleadora. Pero es de amor. No, bueno. Ya sabe quién es la agria más troleadora. Y pues ese premio es para Corpi, que espero que nos deleite con su voz en su alma. ¡Yay! ¡Unos aplausos! ¡Con agradecimiento! Con sentimiento, por favor. Agradezco a todas las personas que estuvieron votando por mí. No, la neta, no, muchas gracias, chicos, para todas las personas que me han estado apoyando desde que voy a transmitir aquí, que se han mantenido escuchándome y que pues hacen sus sugerencias de lo que quieren escuchar y pues por aguantar mi voz, ¿no? La neta, qué rifados. Qué aguante, dice ya. Ya se te salió la lágrima. Y qué aguante, no, qué aguante estarme escuchando como 3 o 4 horas. Qué aguante, la neta. Ya, saquenla, que ya se le va a salir la lágrima. Por favor. Estoy llorando Se le nota. Estoy llorando en seco. ¿En seco? Horror, que no suena eso. Ay, no. Aunque bueno, no lo crean, sí lloro. No, tu risa lo dice todo, ¿eh? No, sí, sí, yo estoy llorando y riendo al mismo tiempo. No, reír mientras agradecen tu paz. Ahí, déjalo. Es que felicidad, ¿tú qué sabes? O sea, estoy llorando de felicidad. Mira, y así es cuando llora, ¿cómo será cuando? ¿Cuando qué? Mira, la apuesta, así es cuando llora. Pues, ya sigamos, por favor. Sigamos. Ahora vamos a presentar la siguiente categoría como programa irreverente. Vamos a escuchar esta nominación. Estos son los nominados para la categoría Programa más irreverente. Fanplay. Hoy no más ese cumbión. La hora ricolina. Los horóscopos. Locos por el K-pop. Y estamos de vuelta. Ay, perdón, mi voz está fatal, lo siento. No se noten mis gallos, por favor. Pero en fin. Nadie se da cuenta. No, pero esto ya es tan evidente como lo de la entrada. Lo de la entrada fue todo. Fue épica. Sí, ahí sí, sí van a tener la oportunidad de volver a escuchar la grabación del programa. Pongan atención en esa primera palabra que dice acá nuestro querido. Ya, no son bulimera, ya, no me troleen. De por sí creo que voy ganando en esa categoría y ustedes ahí le siguen. Digo, hijo. No, pero en fin, bueno, a ver, ¿quién va a presentar al siguiente ganador? Chayito, tienes que decirle con cariño. Mola, Chayito, sí, Chayito. Me acaban de poner, gracias. Ya, producción, vámonos. Agarro a mi manager y me. O sea, qué pex. Chayito, por favor. Se los juro que en estos momentos estoy como presentadora de Miss Universo. Agarrando la tarjetita, volteando para todos lados, porque la tarjeta está vacía, no sé quién ganó. No, de Bonnie. Ay, Dios mío, pero sí se los dije, caray. Ya. Yo te ayudo. Yo sé. Véngalo. Ya sabía que yo tenía una co-sentadora. Creo que es pero, correcto, no pero, sé si pero, estoy metiendo Lu, la Lu, pata, dilo, ¿eh? Dilo con estilo, Lu. Ay, sí, claro. A ver, dilo tú, pues, con gallos mejor. No, me reservo mis comentarios. No puede ganarse su propio premio. Ah, es cierto. Ok, este premio es para un programa que antes lo había iniciado con Nexi y era un proyecto chévere que pues cuando ya me fui tomó acá mi mi serrucho. Ah, caray, mi serrucho de amor, Corpi, que lo hicieron súper bien y el programa está súper chido. Y pues que también ahora están organizando este evento de los K-Pop México Crazy Awards o eso. Y pues nada, este premio va para ustedes, para el programa Locos por el K-Pop, y que me alegra muchísimo. ¡Yay! Que lo tengan. ¡Ganamos! ¡Bravo! Este estaba votando toda la noche. No, ¿cómo crees? Nos consta, ayer estábamos trabajando y él vota y vota en lugar de estar trabajando. Quería ni editar, sino. No, es que tengo que votar. No, ¿cómo crees? Ay. Ay, lo mejor es que no tiene ni palabras para defenderse. No, ay, puedo hablar, ay. Es lo que pasa, no puedo hablar. Ah, sí, claro, los gallos. Sí. Bueno, yo sí voy a decir unas palabras, gracias a las personas, porque hay muchas personas que vienen y nos escuchan, que no se conectan otros días, pero vienen y nos escuchan a nosotros. Gracias de verdad por venir a escucharnos. Yo sé que Lalo va y los saca con mensajes, ¿verdad? Pero aún así es muy significativo que vengan a escucharnos. Bueno, ay, perdón, me aclaré la garganta porque quería llorar, lo siento. Yo les quiero agradecer a todas las personas que votaron por nuestro programa como más irreverente. Este proyecto realmente yo no sé si voy a darle continuación. De hecho, antes de escoger a Corpi, tres opciones anteriormente a ella, pero quien realmente dije, esta es la indicada para este programa, es Corpi, así, literal. De hecho, sí, lo estuvimos deliberando un buen tiempito, sí. y no sabíamos exactamente, y dijimos, pues, ¡Corpi! Corpi, de la nada tú entraste, te escuché, hicimos un programa, pues, improvisado en aquella ocasión, y realmente me escuchó, me gustó mucho tu voz, y dije, no, ella es la indicada, ella entra para esta colaboración. ¡Ay, qué lindis! Me han dicho la usurpadora, Corpi. Sí, ya me di cuenta, por eso me quedé calladita. No sé si llorar o reír. No, no es la usurpadora. De hecho, ha hecho un muy buen trabajo, y incluso mejor que el mío. De verdad, está muy chido el programa, me gustó muchísimo. Así que, pues, que sigan. Que sigan. Gracias. Déjame, voy al baño. Ahorita vengo. Sí, sécate las lágrimas de cocodrilo. Sí, la neta. Ok. Chicos, antes de que sigan diciéndose sus verdades y todo esto, viene muy mal. ¿A qué seguimos, productor? Ah, ok, sí, ¿verdad? Pues vamos a escuchar una canción más y regresamos para continuar con estas categorías de los primeros premios que MCA. K-Pop México Crazy Awards. Ya regresamos. K-M-C-A. Lo dijo bien. Ya volvemos. aficionados que viven la intensidad del K-Pop. Llegó el momento de disfrutar de 2 horas de música, juegos y mucha diversión. Bienvenidos a la segunda temporada de Locos por el K-Pop. Aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Son los nominados para la categoría Risa más contagiosa. DJ XT, DJ Eli, DJ Luz, DJ Bell. Ustedes. Les recordamos que nos estamos escuchando a través de la plataforma de Facebook, en la página principal de K-Pop México. Tenemos un en vivo gracias a nuestro jefazo Iván, por ayudarnos con eso. También nos estamos escuchando también nos estamos escuchando por enlaces que envió Corpi de su página de SM Station. Por si no tienen los enlaces, váyanse a WhatsApp. Por si no nos pueden escuchar aquí en la página principal, váyanse a WhatsApp y vayan a esos enlaces y escúchenos. También nos escuchamos por TuneIn Radio. Estas premiaciones es creo que el evento más grande del año de la radio. No sé ustedes, pero es muy emocionante. Y bueno, acabamos de escuchar la siguiente nominación a Risa Más Contagiosa. Y bueno, a ver quién es la chica que nos va a decir el ganador o ganadora. Una personita que no le gusta reírse, una personita que podría pasarle de premio a premio. Vas, Lu. Vale, total. Yo pensé que estaba hablando de Chayito. Claro. No se vale. Ya. No, pues Chayito va a venir a echarme por. Ven, ya okay. Se está riendo. Esto se va a presentar el premio. ¡Ya! Me tengas haciendo reír, no voy a poder ni decir nada. Este premio, no ha venido. Creo que, de verdad, ella también se ha puesto a votar a las 3 de la mañana. Bueno, ya, por el tercer premio, se lo lleva. Llevan 3 premios. Y pues la ganadora, de hecho, desde que escuché su audio entendí por qué es que lo ganaba. DJ Luz. DJ Luz, ¡yay! Con... ¡aplausos a DJ Luz de nueva cuenta! ¡Está arrasando! ¡Repitan el audio! ¡Repitan el audio! Luz, si estás por ahí, pues, y si nos quieres mandar otro audio, con gusto te lo vamos a aceptar. O repetimos el que ya está. ¡Total! Es lo mismo, son las mismas. Y va a agradecer lo mismo. ¡Ay! Chapa, okay. Ya que sí, muchacho. De ahí, vamos a escuchar la siguiente categoría. ¿Estás preparada tú, Corpi? ¿Vas bien? Uh-huh. Okay, vamos a escuchar la siguiente categoría. ¡Qué emoción! Locutor más perver. Ya regresamos. ¡Ahí ya es! Estos son los nominados para la categoría Locutor más perver. DJ Dokuro, DJ Corpi, DJ Luz. Are you ready? Todos los viernes de 3 a 5 de la tarde es cuando comienza la magia. Despacito. Never zombie to rotten rito. Zabba baba but in another bito. Despacito. Noticias, música, curiosidades, letras, risas, lágrimas y mucho sentimiento. Somos que no te pierdas las horas Army. ¡Army! ¡Las amamos mucho! ¡Gracias! ¡Thank you! Y estamos de regreso. A ver, ya escuchamos esta nominación. ¿Quién va a ser la chica que nos va a deleitar con su dulce voz para decirnos a la ganadora? No sé por qué rayos me dijeron que me tocaba a mí. Porque mi voz es demasiado, no es tan femenina como la tuya, así toda sensualona. Pues es tu momento. Soy sensualona, ¿no? Bueno, digo, no soy femenina. Ah, no, pues sí, ya lo sabía. Sí eres femenina. De hecho, mira la voz nomás. A ver, entonces dice, me dijeron que tenía que presentarlo con efectos especiales, así es que a ver, bueno, la música va. Sexy, por favor, Exy, música sexy, por favor. Producción. Producción. La romantic song. ¿Esa? Sí, por favor. Esa mera. Espérame, aguántame. Aquí hay una falla con producción. Ay, por Dios, producción, por favor. Aguántame, guáchame 5 minutos, mientras, que diga 5 segundos, mientras hay cotorrele algo. No, güey. ¿Cómo uno va a hacer acá? Ya tiene uno preparado el efecto especial y todo en mente. Y salen con el 5 okay, minutos. Ya está sonando. Despida al productor. Por favor, caray. Ahí le encargo, ¿no? Ya, entonces, ¿quién fue? Dice, para este premio de locutor más pervert, una DJ que le gusta mucho disfrutar aquellos cuerpos sensuales, una cosa bella y hermosa, que muy seria la mujer, tranquila. Aléjese de mi presentación. Cállese, no interrumpa, por favor. Ya, uno bien inspirado. Ah, me lleva la tostada, no puede ser. O sea, bueno, ya sabes que la canción de George Michael tiene sello. Por déjela, este es el momento más importante. Ella, o sea, hasta Kiri me dice ya, ¿cómo la hace de emoción? O yo que la quiero acá, con una presentación, con una voz adecuada, describiéndola a detalle, que ay, es una mujer muy tranquila, muy nada pervert, no digo es categoría pervert, ¿verdad? O, al contrario, ¿sí? No le importa el horario, ¿qué es horario familiar para ella? Si de tratar de sabrosear a los hombres se trata, ¿verdad? Ella es nada más y nada menos que Corpi. Yeah. Aplausos. Algunas palabras que, por favor, que quiera decir. Palabras, necesitamos palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento. ¿cómo te explico? ¿Quién sabe qué tanto se nota? ¿Cómo te explico? Es que eso sale al natal, ¿sabes? Ya es natural. No puedo lidiar con no sabrosearme a esos tipos. Entonces, pues ya no. Yo creo que ya es un rasgo de mí. Entonces, así como que tengan que premiármelo, pues no, porque ya es natural. ya es. ¿Ven? O sea, si de hablar de hombres quiere, con Corpi acercarse debe. Ahí está. Esas. Ni mandado a hacer, la verdad. No, caray, ya. Categoría exclusivamente de ella, ya lo sabíamos. Eso era trampa. Tengo sospecha. De hecho, yo les dije desde el inicio que eso se iban a beber como trampa, o sea, que uno se estuviera llevando por acá los premios, se iba a ver como muy, muy rarito. Ay, parece que ya ganó Sensei. Ven, hasta dice Mari, qué buenas sabroseadas damos. No, no es que si vieron el chisme que me he hecho con la... Sí, es Mari, hijo del... No, hombre, un día que... No se intenciona lo que platicamos, porque con Mari... Ya se le salió lo perverso. Hora familiar, gente, todavía no es mediodía. No he dicho nada. No estoy diciendo que yo diga. Con lo que dije es suficiente, ¿eh? No te preocupes. ¿Qué quieres, ya? No, bueno, oigan, chicos, les recordamos que tenemos transmisión en la página oficial de K-Pop México. Ahí ustedes pueden escoger cuál es el grupo favorito de este 2018. De la ex, Momoland, Super Junior, BTS, Twice y Blackpink. ¿Quién lleva la cabeza hasta el momento de Super Junior? Voten por el ganador. ¿Por el ganador, eh? Voten por... por el grupo que más les guste. Ay, se les sí, ya sé. Es que la emoción... O sea, me emociona más que gane Super Junior a que gane yo, ¿sabes? Lo pervertido que es Super Junior, que también son igual de pervertidos. Obvio, por eso pertenece ahí. No, claro. ¿Qué te digo? Entonces, saludos para toda la gente que está compartiendo y comentando ahí en la transmisión de la página. Alcanzo a ver a Alejandro Tobar, Yolotzin Rodríguez, a Gidi Opa, Mi Pyun, ¿quién más se anda por ahí? Un saludo para todos ustedes, Sandy Gómez, que está votando por Super Junior, bien. Recuerden que tenemos un programa dedicado para Super Junior. Voy a estar preparando por ahí un programa recordando todo el año que hemos pasado con ellos. Ya les estaré dando más información al respecto. Ayer tuvimos una transmisión especial recordando, ¿verdad? Van a encontrarla también en la página de Station. es todo. Es todo. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción de GOT7 llamada Confession Sad. Porque ya se acerca el 24 y 25 de diciembre. Entonces esta canción es perfecta para este, para empezar con ese espíritu navideño. Lo siento, es que me cuesta hablar. Los gallos. Ya regresamos para las siguientes categorías de esta mañana. Baby, 항상 내가 꿈꿨던 사랑. Pasa nada interesante. ¡Ya! Yeah, ¡ya es hora del recreo con Sucho! Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las EL por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Estos son los nominados para la categoría El programa con más contenido. Hoy no más ese cumbión con DJ Luz. Music Bank con DJ XT. Las Horas Army con DJ Dokuro. Noche Fantastástica con DJ Mari. Back to Old School con DJ Mari. Los Horóscopos con DJ Dokuro. La Hora Ricolina con DJ Dokuro. Fan Play con DJ Diego, DJ Misael y DJ Eli. Tardes D con DJ Corpi. Recreo con Suyu con DJ Mari y DJ Corpi. Porque Yo Amo Corea con DJ Jazz. Miedo.com con DJ Dokuro. Locos por el K-Pop con DJ Corpi y DJ XT. ¡Al aire! ¡Ya estamos de regreso con ustedes! Acabo de escuchar la categoría programa con más contenido. Ay, lo siento. Ya hablen ustedes, ya, porque ya no puedo hablar. Ya voy al rincón, ya. ¡Pobrecito! ¡Cabo! Escuchar el programa DJ Gallo. Contenido con DJ Gallo, digo exactamente con DJ Gallo. Pero bueno, cuando te das cuenta de que las invitadas están más locas que los mismos conductores, sí. Gracias. No, hombre. Ustedes disculpen, ya son una generación más tranquila. ¡Ayajá! ¡Ayajá! ¡Es cierto! No es estamos cierto. Desvelados, déjame decirte que estamos desvelados y por lo tanto estamos amendados. Entonces, no nos has escuchado en una transmisión normal. ¡Ah, no es cierto! Tú igual estás lo que te estás conteniendo nomás, es otra cosa. ¿Yo me estoy conteniendo? ¿Sí? Porque después... ¡Ay, sí! Ya mejor no. Es que mira, me pusieron el ultimátum de que no tenía que decir cosas inapropiadas, entonces estoy conteniéndome. Sí, solo es agria tras bambalina. Sabía que te estabas conteniendo. No, es que yo no me refiero a cosas inapropiadas por decir cosas feas. No. No, yo estoy hablando de mi estado natural. Okay, ya sin más preámbulo, anuncien al ganador o ganadora de esta categoría. Ay, ya estoy bien amargado, no nos deja divertirnos. Ya vos, Sepsi, Chayito, ya, órale pues, tu momento. Silencio. Nah, no es cierto, es okay. Para el programa con más contenido, la ganadora o ganador es... Chua. Hoy nomás este cumbión. Que lo diga. Yo no digo, yo no pensé. No, no, yo no quiero. Es un frío para decir. A ver, le estamos dando clases después de norteño a las 2 de la mañana. Sí, me tienen que enseñar, literal, no, no sirvo. Hoy nomás ese cumbión. Venga. Yeah, no, güey. Un aplauso para Luz. Oye, ¿ya cuántos premios lleva? ¿Ya cuántos premios lleva esta mujer ganando? No, pero récord. Yo digo que ya demos de baja todo y le entreguemos todos los premios a Luz porque se está llevando todo. Llévatelo todo, llévatelo. Me recuerda al Dudu que se llevaba todos los premios también. Creo que ella también puede ser. Cada después fue el Pingus que se llevó todos los los premios. Ahora es Pingus. No, ya. Ok, vamos a seguir con estas premiaciones. Vamos a escuchar ahora la categoría DJ troleado. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué cosa? Que vamos en la categoría DJ más troleado. ¿Qué? ¿Troleado? Ay, no, bueno. Vamos. Yo digo, hijo. Estos son los nominados para la categoría locutor más troleado. DJ XT, DJ Corpi, DJ Eli, DJ Diego. Y estamos de regreso. A ver quién va a decir el nombre de... Ya mejor no digo nada, ya me callo. Este es evidente, este premio ya, ni tengo que decirlo. No, de hecho, no es que troleado en este momento. No. Bueno, vamos a decir que es de categoría de amiga, porque sí me troleaba un buen, pero aquí encontré un buen sucesor, alguien que sí lleva muy en alto este nombre de DJ troleado, porque se trolea el mismo. Sí. Y la verdad es que le queda muy a pelo, así que... ¡Me he merecido! ¡Ya! ¡Calla! ¡Es DJ! El ganador de DJ más troleado y con justo ahí merecido. Esperamos tus palabras con callos de agradecimiento. ¡Ya! ¿Quiero agradecer? Estás viendo que no puedo hablar y tú todavía me haces... Pero anoche le estuve diciendo, no estés hablando porque mañana vas a amanecer. Ayer le dijimos, este tipo, toma agua. Nada, güey, no se acaso, ya pues ahora qué. Yo solo le he dicho, ya, y ni así me hace caso. El testamento, hijo. Estamos esperando las palabras. Esto, pues gracias a los que votaron por mí, no sé por qué votaron, pero pues sería igual, gracias, Yo pregunto por qué. Ya mejor no digo nada. Ya me burlan bien feo. Bueno, no se pueden quejar, gente. Esto es un programa en vivo. La troleada es en vivo. La troleada es en vivo y da gratis. Claro, así es que si sucede, no es un premio que nos saquemos de la manga. Solito se está troleando también. Es verdad, es solito también se trolea. Nosotros solo lo estamos haciendo más evidente. No, pues la verdad, les quiero decir que independientemente de que me troleen, no, pues la paso muy divertida en la radio cada vez que llego a transmitir. Creo que les llego a sacar muchas risas a todos los que me escuchan y les espero que el próximo año siga haciendo. Yo les había comentado anteriormente que se me ha dificultado muchísimo transmitir. No sé si realmente pueda continuar como tal, pero voy a esperar a ver qué pasa el próximo mes. Y ya, bueno, continuamos con este programa. Vamos a escuchar la canción de Twice, What is Love. Y ya regresamos para seguir con esa premiación de los KMCA. Bueno, me voy. Recuerden que están en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. Qué ánimo. La música que se ajusta a tu estilo. Ya, ya por eso. DJ de Radio K-Pop México. Pon atención porque estamos buscando gente comprometida como tú. Lo que necesitas es tener un buen internet, tu computadora actualizada, conocimientos del K-Pop y un buen repertorio, contar con micrófono y lo más importante, la mejor actitud. ¿Cumples con los requisitos? Mándanos un mail a webmaster@kpop.com.mx. Cuéntanos sobre tu país, tu edad, a qué te dedicas, tu link de Facebook y un audio donde nos platiques por qué quieres ser parte de K-Pop México. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y forma parte de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Los nominados para la categoría Mejor Locutor: DJ Diego, DJ Misael, DJ XD. Estamos de regreso con ustedes. Acabamos de escuchar la categoría Mejor Locutor y escuchamos a los nominados. Y van a ver quién va a ser la chica que va a decir al ganador. Yo, ok, yo. Ay, qué felicidad. Ok. Ya esta categoría. ¿Qué digo? Ya esta categoría también se la llevó alguien que ya ganó. De hecho, ganó uno de sus premios, pero ahorita le toca también por ser un buen locutor, y la verdad es que sí aprendió un montón, y comparando sus primeras transmisiones con las de ahora, son muchísimo mejor, y de hecho hace muy buen contenido también. Entonces, este premio es para XDJ. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! Sí. Y todavía con la risa de disimulo. Ahí sí, espérame, voy a entrar en mi momento. Aguanta, hazte para allá. Boleando ni boleando, voy a entrar en mi momento. Háganse para allá. No, pues la verdad es que les agradezco que hayan votado por mí en esta categoría. No lo esperaba. Íbamos muy a la par con los otros DJs, los chicos de Fanplay. Estábamos ahí. Ay, lo siento, amigo. Había mucha pelea entre Misael y Diego. No sabíamos quién de los tres iba a ganar. En último momento hubo como cuatro votaciones que pues me dieron la victoria a mí. Y... ¡Lu! Yo no he sido, lo juro. Yo no he votado. De hecho, voté dos veces. Y fue el inicio de todo esto. Y fue sí porque me mandaron el esto. Y dije, bueno, ok, dos veces. Pero de ahí, la verdad es que yo tampoco no soy de andar votando. Pero me alegra muchísimo de que se hayan votado por él, la verdad. Porque sí le pone muchas cosas así, mucho empuje a sus programas. De hecho, se fue mucho. Entonces, está bien, me parece perfecto. Sí, trato de hacerlo lo mejor. ¿Dónde está mi comadre? Háblenle por ahí. Trato de hacerlo mejor para los programas que hago. La verdad es que Locos por el K-Pop ha sido una muy buena experiencia con Corpe. Nos hemos desafanado mucho, hemos hecho programas muy locos, diciendo tontería y media. A la gente le gusta. Vaya, creo que se divierte muchísimo cuando estamos al aire ambos. Cuando no, pues nos extrañan y ahí nos andarán buscando. Pero bueno, muchas gracias por esta, por haber ganado esto. Y bueno, sigamos con el programa porque esto continúa. Se sonrojó, ya no sabe qué decir. Se puso emo. Vamos a escuchar ahora. Van a seguir sonrojando. Vamos a escuchar ahora la siguiente categoría como mejor locutora. ¡Se sigue con! Y las nominadas para la categoría mejor locutora son DJ Dokuro, DJ Luz, DJ Mari, DJ Eli, DJ Bell, DJ Jazz, DJ Corpi. Y estamos de regreso por aquí. Por ahí queremos mandarle saluditos a las personas que están conectadas. A ver, ¿quién nos hace el honor? Ay, esperen, paso mi mango. No. Paso mi mango. Ok. Quiero mandar saluditos para Estefanía, que aún está conectada con nosotros. Está Nani, está Kiri Bulnero, que si no es Kiri, te pasas. También está por ahí Alejandra, está acá la Chay. Son las personas que nos están acompañando en el Wing. Y pues no sé, por ahí en el WhatsApp, en algún lado. Nos escuchan por streaming también, ¿no? En Facebook, escuchando. En el fanpage, sí. Y pues saludos para ellos y para los que están desde Tuning también, muchos saluditos. Yo la verdad es que no estoy en el Tuning, pero igual saluditos. Y tú dime. En el WhatsApp de repente hay más personas. En el WhatsApp tenemos a Kiri, que anda de chismes en ambos lados. Estoy muy bien. También está Diana, también está Kiri, sigue Kiri, no puede ser Kiri. También está Mito. Está Amito. Saludos. obviamente nuestra queridísima Luz no puede faltar, o sea, ando a ver cuántos más no les va a dejar a nadie. Angie, sí, también ando. Anda ahí presumiendo premios, ¿eh? Ay, al rato, Luz, por favor, dinos que sí te vamos a poder. ¿Nos vas a poder regalar un autógrafo? No, no nos vas a dejar en el olvido. Una entrevista después, por favor. Ana Mari también, DJ Mari y no sé quién más. Y ya, creo que son todos. Son todos. Bueno, pues esta categoría se la llevó alguien muy en particular que tenemos pues aquí en los controles. Esto ya ustedes saben quién es. Entonces, ¿quién nos hace el honor? Cri, cri, no, no es cierto. No, locutora. Perdón. Bueno, es que el bullying es parejo, porque ella también aguanta vara. Le encanta estar en el chisme y en el mitote, sobre todo cuando se trata de que el bot se quiere apoderar de la radio. Ella dice, no, ni más, ahí les voy. Que a veces dice, ¿cómo la aguantamos? No entendemos, ni ella se entiende, pero así la queremos, ¿verdad? Y ustedes la eligieron como su ganadora y ella es nada más ni nada menos que Corpi O.A. ¡Yay! ¡Felicidades, Corpi! Esto se nos cuesta esta mujer, no sabemos dónde, ¿no? Pero muchas felicidades y ahorita en cuanto regrese, pues la ponemos al aire para que pueda decir algunas palabras. Y yo creo que después de esto ya se va a sentir ahí donde. Oye, si no, así como en las premiaciones, ¿no? Pero no nos pudo acompañar el día de hoy, pero manda decirles que muchas gracias. Gracias permitidos, gracias por todo. Síganla apoyando, síganle echando bullying. Y pues ahí vayan a decirle de cosas. Facebook. La verdad, háganos llegar felicitaciones si quieren por WhatsApp. Recuerden que pueden mandarnos audios y nosotros lo colocamos aquí en tiempo real para que podamos escucharlos todos. ¿A quién están diciendo? Ah, ya llegó. Ya los dirá la. Nada más, lo quiere, nada más cuando quiere. O sea, no por vida, chayitos, o sea, todo. Yo estoy tranquilito y no he dicho nada. Ella, justo habla. No, bueno. Me viene a trolear mi bonito mensaje, chaval. A ver, échenos sus palabras de honor. Tenía no, por favor. Mensaje. Ella es agria. Mucho amor, no. No sé qué rayos están diciendo, no entiendo nada. Si me ponen el corriente. Acaba de usted ganar el premio a mejor DJ locutora. ¿Ah, sí? Es lo mismo, no te emocionan. Ya está llorando de felicidad. Funcionó. Voy a comer mi mango. Pues ya, no, ya. ¿Para qué? Pues siempre les agradezco. ¿O quieren más agradecimientos? Ay, güey, mejor me parece. Dejo de comer mi mango, ya. Sigamos, por favor. Ok, vamos. Si ya les agradezco, ¿creen que les agradezca más? O sea, ya, ¿no? Ya. Se acabó mi cuota de agradecimiento. Chale, güey. Pues sigamos con este programa entonces. Vamos a dejarlos con una canción de Icon Love Scenario. Y ya regresamos en un momento más para seguir con las nominaciones y los reconocimientos a los. ¿Cómo? Ok, ya me interrumpiste, me acordás de la inspiración, gracias, ya. Shoo. Bien. Bien. Recuerden que son en la mejor radio de K-Pop. Radio K-Pop México. La música. A tu Ya regresamos. Te pasas. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제도 는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끌었음 상처가 더 나니까 yeah, yeah, yeah. 널 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 yeah, yeah. 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 먹을 내리죠 우리 아파트에 받고 우습게 질투도 했어 Yeah. Estos son los nominados para la categoría Locutor Revelación: DJ Eli, DJ Misael, DJ Diego, DJ Mari, DJ Jazz, DJ Corpi. Que el que quería acabar. ¿Mandé? Nada, quería decir que el que quería acabar a las 12. Ya ni me digas, ya ni me digas. Todo, hasta tú empezaste mal, así que ni me digas nada. Allí sí. Bueno, les queremos agradecer mucho que nos estén escuchando por las plataformas de Facebook, por aquí, por TuneIn Radio, por la página principal de K-Pop México. Muchas, muchas gracias por seguir presentes. ¿Y cómo vamos en las votaciones allá en la página, Corpi? Sí, va liderando nuevamente Super Junior con 823 votos, seguido de BTS por 575 votos. En tercer lugar tenemos Monsta X con 140, Blackpink con 74, Twice con 58 y Momoland con 20. Vaya, yo pensé que por un momento Blackpink se iba a alzar en esta categoría del grupo de chicas, pero no, las veo todavía muy abajito. Creo que los grupos de chicos son los que están arrasando más. Ahorita, hace rato, sigo viendo a BTS muy humillado, humillado por Super Junior. ¡Yay! Y era hora. Mirbel IDK dice: me prometieron, ahora te puedes marchar. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, bueno, ya la tengo en lista. Pero primero vamos a escuchar quién es el ganador de esta categoría Locutor Revelación. A ver, ¿dónde está la chica del que va a anunciar? Que pase la sexy. Ah, caray, bueno. Yo, porque tú eres, te toca, mujer. Payer, así, apúrele. O sea, pues ya qué, dice. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? ¿No se escuchas? ¿Quién? Chayito, creo que se fue el avión. No, al avión. Chayi, se toca. No, pues ya. No, ya fue, sí. ya dilo tú, Lu. Ya. Y el troleado. Estamos al aire, o sea, avíseme. Sí. Pues estamos al aire, mujer. Estamos esperando que digas. Estamos esperando que digas al ganador. Ah, ok. Pues el ganador a este bonito y bello programa, que la verdad es que a todo el mundo nos programa, ándenle pues, premiación. A todo el mundo nos sacó de extrañeza, primero por su voz y luego por sus ganas de convertirse en DJ. Y pues la verdad es que qué bueno que lo hizo, porque anda de la tosa por estos lados. Sí, señoras y señores, la otra pendiente a mayor cantidad de premios junto con DJ Luz es la ganadora, Scorpiona. Yeah. ¿Qué te habían dicho ya esto? Es neta, yo pensé que había pasado esa categoría. No. Chale, güey. Qué fiel. Como cuando tú te pierdes en tu mismo programa. Ay, qué. Respeten la pauta, muchacho. Respeten a la anciana, por favor. Es revelación. ¿Para qué vas empezando, hija? Ay, muy bien. Tú y yo, no manches. Por ahí hay mucha gente que nunca se enteró de que yo iba a entrar hasta que ya me escucharon. Una disculpa, yo sí suelo ser, soy muy impulsiva con mis decisiones. Son mías, de mí y ya. Pero aún así les agradezco mucho que sigan escuchándome y que me apoyen mucho con el contenido. Okay. Cri, aplausos. Ahora vamos a escuchar. Yo digo que me han descargado tantos efectos el día anterior, güey. Ninguno. Ninguno. No, es que no me están cargando los efectos, de hecho. Pero lo del público, eso sí, no, este. Eso sí, eso lo estoy colocando. Pues generalmente nada de lo que planeas sale como, o como lo planeaste, pero en fin, ya, esto ya fue, ya. Ya estamos aquí, a casi a la mitad. De hecho, ¿cuántos faltan? Faltan como seis categorías, más aparte los reconocimientos. Creo que todo este programa le queda bastante. ¿Mandé? La transmisión en vivo es todo un éxito. Está arrasando aquí. Muy bien, podemos escuchar. De hecho, sí. Estamos a la mitad del programa, dijo, y todavía hagan sus apuestas, señoras y señores. Sí, ya vengo aquí yo de mi totera. Díganos quién va a ganar. ¿Quién va a tener más premios? ¿Corpi o Luz? Ah. y nos dan un premio al final. Claro que tú hayas planeado, porque es que yo. La más chilera. Te vamos a sorprender, vas a ver. Ahorita. Y esperaré mi premio. Por ahí dice Super Junior, Los Reyes, dice por ahí. Por supuesto, ya tengo la canción que sí. En lista. ¿Quieren escucharla? Super Dioses, güey. Vámonos a escuchar, ahora te puedes marchar. Ahora por te favor. Puedes marchar. Yay, ya regresamos. Para toda la gente que está super fan. Sí, fangirlear. Pero también están ahí con Moonstacks. Ahí escuchamos entonces. Ok, ya regresamos. No se vayan. Esto es los premios que MCA. Hazme segunda. México Music Award. Ándale, eso mero. Ya volvemos. Estos son los nominados para la categoría Radio Escucha Fiel. Estefanía Pineda, Lilia Zaragoza, Cintia Mariana, Jazz Limón, Nani Marzán. Estos son los nominados para la categoría Radio Escucha que pide mil canciones. Estefanía Pineda, Lilia Zaragoza, Candy Sakura, Angie Serrano. Knock knock, 낯선 너의 등장이 평소 답지 않은 눈빛이 뭔가 느낌이 좀 수상해. 지금은 12시. Yeah, y estamos de regreso con ustedes. Aquí las locutoras están. Uy, que escuchan por ahí es una Lu cantadora. Ay, perdónenme, es que ay, caray, ay. Avísenme. Yo ya iba a empezar con mis gallos dos fuertes todavía. Ay, ya. Okay. Okay. Pues bueno, ahora acabamos de escuchar dos categorías. ¿Y por qué las escuchamos casi al mismo tiempo? Porque estas dos categorías las ganó una misma persona. Yay, a ver, otra que quiere también. Ajá, ya. Otra ya, que quiere acaparar. Acaparar, ya. O sea, no le basta ser acaparadora de la radio, también quiere acaparar los premios. Exacto. Entonces, a ver, díganos quién es la siguiente ganadora. Yo creo que... Este va a ser de ahora en adelante DJ Puberto. Ya, no me digas nada, ya. Ya te viera yo así. ¡Chus! Ya, yeah, sígame. Hola, dale. Ok, ok, yo me toca, ¿no? Yo pierdo la cuchillito, ok. ¡Ganadora! Ay, güey. No me saboteé. Okay. La ganadora es Estefanía Pineda. Yay, Pineda, Pineda, ¿no? Pineda. Estefanía Pineda se lleva esta doble categoría como Radio Escucha Fiel y Radio Escucha que pide mil canciones. Aplausos para ella. Wow, qué honor, qué honor. Opción es nuestra DJ incógnita con esas ganas de ser DJ pero que no se anima. Sí. Esperamos pronto se anime. Ey. Yay. Esto. Aquí seguimos. Aquí hay unas pequeñas fallas técnicas, pero seguimos con ustedes con esta premiación. Esto, por ahí, Estefanía, si quieres hacernos llegar un audio con tus gratificaciones, pues mándanos por WhatsApp y nosotros lo colocamos. Wow, chavos, estoy sorprendido con las votaciones de Facebook Live, la verdad. Están apoyando un montón a Super Junior, creo que se la rifó, pero me sorprende lo de BTS. Ay, güey. Ay, chas. Todos de por acá felices del sí, no es BTS, hagan tanto no. Pero por ejemplo está Monstex, está en un buen lugar, o sea, no está tan mal. Ay, pero las fórmulas. ¿Por qué no me ha hecho? ¿Qué cosa? Pero ahí deberían haber hecho un cambio, no sé, por ejemplo, Momoland debió haber tenido más votos que Twice, por ejemplo. Sí, ay, el Momoland sí, no es tan seguido aquí en México. O sea, Twice sigue teniendo un nombre. Y no sé cómo. ¿Y por qué será, la verdad? Creo que tiene muy buenas visuales. Tiene muy buenas visuales, definitivamente. No me gusta la chica. Ellas sí son lindas. De hecho, Momoland se dio a conocer prácticamente por sus dos canciones medios retro. Que se parecen. Y las Twice. También sus vocecitas son igualitas, o sea, sus canciones todas son iguales. Ay, tampoco es que haya mucha diferencia. Exacto, y bueno, mejor no hay que hablar de eso porque todos nos pifen. Vamos a escuchar la siguiente pero categoría sí, super de esta mañana. Déjenme coloco el audio. Ahí está la producción. Ahí está. La siguiente categoría claro, es programa y... Forever Alone. We'll be right back. Estos son los nominados para la categoría Programa Más Forever Alone. Fan Play. Tardes de Noche Fanchantástica. Recreo con Suyu. Back to Old School. Miedo.com. ¡Yay! Ya estamos de regreso. A ver, ¿quién va a ser ahora? Ahora sí ya no puedo hablar. Ay, así ya no puedo hablar. Pobrecito. Ah, no, no es cierto. Para. Oh, ay, gosh. Ay, no, todo el sentimiento. O sea, ay, por Dios. Me va a querer trolear. Alguien agárrela, por favor. Pues de hecho iba a estar aquí troleándote, pero no quiso. Sí, no, ah, pero de plano son amigas. Ya se siente idol ella, literal. Más bien, ¿crees? Sí, porque a mí me llegaron con un café, con eso fue mi premio, digo, mi sueldo, pero pues Cassandra no llegó, o sea, no le llegaron al precio, ¿eh? No, no le llegaron al precio. No. Ah, bueno. Bueno, pero ya no se distraigan. Salen del tema. Sí, caray, y se los juro que en esta ocasión me da mucho orgullo presentar esto al programa Forever Alone. Yeah. Y no por la categoría precisamente, pero es que Recreo con Suyu, qué programa, señoras, señores, uh-huh. Super Junior, how. Pues démosles unas grandes felicitaciones a Corpi y a Mari por esta colaboración y por tener este programa fuera de la banda. Que de hecho, desde hace cuando no transmiten, no se ponen de acuerdo. No hemos transmitido desde los premios Telehit, pero el detalle es porque es los sábados y pues los sábados pues no hay gente. Entonces, no se olviden de que estamos preparando por ahí un podcast para final de año sobre todo lo que hicieron este año los chicos de Super Junior, para que estén por ahí al pendiente. ¡Yay! A los ojos, caray. ¡Amen a los ojos! ¡Son amor, caray! Son los pies. ¿Pero esa amenaza? ¿Es amor? ¡Uy, los pollos! Así. Ah, imagínate cómo estaba en el concierto ese día. Lala no me quiere creer que no estaba, o sea, que yo soy seria, no me cree. A ver, Chayito, no me a ver, cree. Chayito, tú sí fuiste, ¿no? Sí fuiste al concierto. Sí, pero no me vio. No, pero por ahí supe en el super show. Cuando ay, vino. Dios mío. Se lo vino. Ahí estamos descontrolados, las malas cosas y la venticar. ¿Ven? O sea, yo no he dicho nada y ya empezó con el ay. O sea, solita se acaba de delatar, gracias, gente. Ya estás frita ya. No quiero ayudar. No digas nada. Ya, dejémoslo así, ¿te parece? La gente saque sus conclusiones. Sabe que no es seria, sabe que Corpi no es seria. Oigan, después del premio Pervert, pues qué seria va a ser. ¿En serio? Ah, los que dicen que soy seria no me conocen. De hecho, ni te han visto. Provecho, doña, provecho. Es que como me vio con... Me estaba escuchando con mi mango y ya se animó a comer. Las palomitas, ustedes. Yo tengo... No inventes, yo tengo mis dos tortitas aquí sin abrir, enfriándose porque no puedo comer. Pero éntrale. Regálame la otra. Entendido de la maestra. Miren, dice Cas que se nos une la llamada. Órale, Cas, cáigale. Vas, únase la llamada. Y bueno, entonces en lo que se nos une, Cas, ¿qué les parece si vamos a escuchar otras dos cancioncitas y vamos a arreglar todo este asunto? ¿Les late? Ok, DJ Pooh. Les late el... Vamos. Ya. Chuchu, ya. Es que de verdad, ternura. Lo sé, me amas. Es que no sé si burlarme de ti o hacerle ah. Hay video de la seriedad de Corpi, aguas, gente. ¿Hay video? ¿En serio? Quiero verlo. ¿Video de qué? No hay video. ¿De Corpi? No hay video. Si quieren seguir viviendo, no hay video. Ah, no hay gracias. Video. Muy bueno. Unas canciones. Vamos a esperar que con esta canción este BTS pues pueda aumentar el rating ahí en las votaciones de la página principal de Facebook. No creo, está lejitos la verdad. O sea, para llegar a los 323 de Super Junior, lejos. Hay que darles un incentivo, ¿qué les parece? A ver si con eso pueden subir un poquito. ¿Qué? Kill up. No, aquí Luz se va a poner a cantar como eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Fire para hacer aquí spam. Dios mío, no tengo mute. Bien. Además no lo pone por ti, lo pone por mí. No tengo mute. ¿Por qué vas a poner esa canción? No tengo mute. Melosos. Bien. Ya vas a empezar como Aide. Un saludote para la buleadora de Aide, si nos está escuchando. Pues, dime algo, porque desde hace rato no veo que me digas nada. ¡Dile algo! ¡Cri-cri! ¡Algo! ¡Qué mala! Bueno, vamos a escuchar esta canción que es de BTS, Fake It Up. Y en lo que enlazamos a Cassandra, ya regresamos. Recuerden que estamos en la mejor radio de K-Pop, Radio K-Pop México. La música a tu estilo. Déjenme, caray, estoy con actitud. Estoy mal, pero con actitud. Dejen, voy al baño. Ya regresamos. Fake a love, fake a love, fake a love. 이 사랑만은 더 완벽하게 내 모든 예정들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 어쩔 수 없지 뭐 떠나간 걸 애써 붙잡고 있지만 하는 수 없지 뭐 이 시간도 아픔도 결국 지나가니까 목매여 살고 싶진 않아 I love myself 무엇보다 소중한 나잖아 안 맞는 걸 억지로 맞추고 싶진 않아 난 아직 내 멋대로 인겨주니까 시간은 나를 지나쳐갔지만 왜 아직 Son los nominados para la categoría El mejor spot Fanplay Las horas Army La hora Ricolina Los horóscopos Locos por el K-pop Music Bank Recreo con Suyu ¡Yay! Estamos de regreso con ustedes aquí con esta premiación. Ya, no, no te rías, no te rías. Ya, si quieres, conduce tú ya. Ya me voy, ya me chiqué. Ay, pobrecito. Pobre, ¿por qué le hacen bullying? Ven, pobrecito, ya se puso triste. Miel, miel, miel. Miel, miel. Ay, güey. Ok, acabamos de escuchar la categoría Mejor Spot. Y bueno, de hecho en la mayor parte del programa estuvimos escuchando los spots nominados para esta categoría. Escuchamos ahí a Dokuro con los horóscopos, a Miedo Music Bank, a Fanplay, a Recreo con Suyu, a Miedo.com. Y bueno, llegó el momento de escuchar quién de todos estos spots ha sido el ganador. Ay, definitivamente es la mejor categoría. Ay. Sí. A ver, ¿quién va a ser la chica, la elegida? Corti, porque no tenemos el dato. Excelente, muy bien. Entonces yo les voy a anunciar quién es el que ganó, en la categoría de mejor spot. ¿Ya pusiste la cortinilla? ¿Cuál cortinilla? ¿Del spot? Sí. ¿Quieres? De las categorías. Ya. Del spot. Ya pasó el de mejor spot. ¡Guión, muchachos, guión! Ya pasó. Ah, muy bien. Entonces ya, vamos a anunciar al ganador de el mejor spot. Y yo diría de los mejores spots, porque desde que iniciaron sus transmisiones han sido los mejores spots que hemos escuchado. Felicidades a los ganadores de la categoría mejor spot, que es nada más... ¡Ah, caray! ¡No, no es cierto! ¡Ah! ¿Qué pasó? No, no es cierto. No, sí, perdón, yo me confundí. Definitivamente sí, los chicos de Fanplay son los chicos de Fanplay. Yeah, un aplauso esta para categoría. Merecidísimo. Todos sus spots son geniales. Si no los han escuchado, ahí en la página de Station los colocamos para que pues todos pudieran deleitarse. También aquí en la radio han estado sonando, ¿verdad? Incluso con el DJ Booth han estado sonando. Sí, de hecho yo ahorita coloqué, durante todo el programa estuve colocando también su spot de ellos. Realmente se la rifaron, creo que le echaron bastante ingenio, mucha creatividad y por eso se ganaron esta categoría. Felicidades, chicos. Además, pues ellos les tocó entrar casi al último, pero han hecho un trabajo súper genial. Chicos, sigan así. Sí, se han esforzado, ellos no han faltado a sus transmisiones como otros. Me incluyo yo. Pero bueno, les agradecemos mucho por su trabajo, por el esfuerzo que hacen todos los lunes de estar aquí hasta las 10 de la noche. De hecho, hasta luego se quedan un poquito más tarde porque el contenido que ofrecen es muy bueno. Muchos se quedan escuchándolos. Hasta tarde. En fin. Ay, es que no sé. Y ya se le atoró el gallo. Sí. Y ya se me fue el gallo. Bueno, en fin, chicos, los invitamos a que vengan a escucharlos. Ellos transmiten los lunes a las 8 de la noche. Ya saben, pueden escucharlos en la dirección de la página de K-Pop México. La pueden encontrar dentro de la página de Facebook para que ahí la busquen, le piquen y redireccionen directamente a Radio K-Pop México. También tenemos programas, van a encontrar los horarios en la parte de abajo, pero pues bueno, ya lo dejamos a su disposición. Ustedes, ojalá y les dé curiosidad de entrar a la página de la radio y venir a escuchar el contenido. Ok. Se me acaba de pasar el audio de la próxima categoría. Vamos a presentarla, porque ¿qué les parece? Esto es Mejor Colaboración. Los nominados para la categoría Mejor Colaboración son Fanplay, Recreo con Suju, Locos por el K-Pop. Ok, estamos de regreso. Acabamos de escuchar la categoría Mejor Colaboración. Pero tenemos a una invitada especial. Otra acá está por unirse a nosotros. Entonces vamos a darle el honor a ella de que diga quién fue el ganador. Pero mientras la esperamos, vamos a escuchar otra canción. Y en un momento más regresamos con ustedes. Vamos a ponerles... Ponles a Monsta, ponles a Monsta para que la gente se sienta contenta de que están escuchando lo que quieren oír, vaya, lo que están pidiendo. Y no se olviden, ya no siguieron votando, sigan votando, todavía falta mucho para que hagamos el reconocimiento del grupo favorito del 2018. Compartan el enlace, comenten, no sé, es más, platíquenos por qué consideran... que cualquiera de las personas que están, bueno, de los grupos que están ahí, debe ser el grupo favorito del 2018. Yo leo sus comentarios, estoy en Facebook, ahí póngalo. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones de Monsta X y ya regresamos, no se vayan. En 아침처럼 기분이 좋아 feeling good like that, like that. 잊지 못할 이 느낌 날 상쾌하게 해 다시 날 너로 채워줘 pop it up refresh 이번 마치 1년 같은 걸 누구나 너에게 당겨져 벗어날 수 없게 하는 달콤한 그런 매력인 걸 몇 번 해봐도 새로운 너 나에게 언제나 똑같은 일상 속에 내가 도망쳐 나갈 유일한 문인 걸 널 향해 봐도 좋나 잠들 수 없어 네가 생각나 꿈마저 온통 너 너로 가득할 만큼 별보다 더 별 같은 별 달콤한 심장 가득할 거야 너라는 반짝이는 별에 난 머물러 있을게 언제나 낭만큼 했어 지구에만 있는 별이야 운석처럼 너에게 떨어진 내 심장을 간직해줘 Fruit보다 더 fit-day 별의 full and pretty 빈티보다는 gritty 해가 나자 너는 애매 너와 나의 first 이런 느낌 best 별의 별 style 다 별로 너 빼고 bye 별의 적 별로 너보다 빛이 나는 건 없어 yeah. 지금 헤매고 있어 길을 잃어버린 나이처럼 One and only like a holly I'm fascinated by the bright light of your beauty 어두웠던 날들이 이제 너를 대입해 날 온통 밝게 물들여줘 하얗게 You're so beautiful 더 빛이 나 너에게서 볼 수 있게 한 번으로 만족 못해 다시 웃어줘 그렇게 두 팔 벌려 내게로 와서 안겨 꼭 안겨 내 품 안에 안겨 빈 공간에 널 채워두고 싶어 내가 너를 비출게 Shine forever Yeah. 네가 혼자 있지 않게 내가 있어줄게 yeah. 너의 좋아. 곁에 너란 따뜻한 빛을 담고 나란 꽃은 광합성 찬란한 천사 내 눈을 멀게 하소서 비로소 나로서 이제야 그댈 알았어 너의 화려함 그 날개를 달고 날아왔죠 You're so beautiful 더 빛이 나 너에게서 볼 수 있게 한 번으로 만족 못해 다시 웃어줘 그렇게 두 팔 벌려 내게로 와서 안겨 꼭 안겨 내 품 안에 안겨 빈 공간에 널 채워두고 싶어 내가 너를 비출게 Shine forever Shine forever 주위 바디가 빛나 옷을 걸고 빛이 나는 내게 달려갈게 yeah. 생각은 모두 떨쳐 내게 집중할 시간만 내게 남게 yeah. 너의 찬란한 비늘 만지게 해줘 어디로 가득한 봄 그 품에 안기게 해줘 Shine forever 계속 빛나자 내 길 이리로 헤매더라도 계속 빛나줘 Shine forever Los nominados para la categoría Mejor Colaboración son Fan Play, Recreo con Suyu, Locos por el K-Pop. ¡Yay! Estamos de regreso con ustedes. Por ahí de nueva cuenta volvimos a escuchar en la categoría Mejor Colaboración. Y bueno, para esta categoría les traemos a una invitada especial. De hecho, ella estaba considerada que estuviera desde el principio del programa. Por ciertas circunstancias no podía, pero por fin pudo entrar aquí. Entonces, no quería. Cortito, la idol número 2, gracias. Idol número 2. Ah, preséntenla, por favor. A ver. Claro que sí. Vamos a presentar a nuestra tercera invitada, que por fin se dejó de descotizar. Y es nada más y nada menos que Cassandra Martínez. Una DJ veterana. Eso, oigan, me siento como cuando una mamá te regaña así de, "Ay, qué bien lo hiciste, pero qué mal que no hiciste esto otro." Oigan, qué feo, ¿qué es esa presentación? No, oigan, ¿por qué lo tratan así? ¿Patera? Uy, todavía que le invitamos. Les estoy diciendo, no puedo. Y luego, no se cotizó. Qué feo lo tratan a uno aquí. Por eso no quería venir, fíjense. No, no es cierto. ¿Cómo no te creas, Cassandra. Y lo confieso. Yo sí te quiero. Nada más por de ahí en fuera, Nadia. No, no es cierto. ¿Cómo estás, muchacho? No, ni yo. No, yo menos. Quedó muy comprobado que no, Chayito. No, no es cierto. ¿Cómo están, muchachos? Oiga, estoy muy traumatizada. Ustedes no saben qué se escucha en los cortes en este programa. Yo estoy así muy mal, ¿no? Oigan, ¿esto? Bienvenida a Locos por el K-Pop. Sí, ya entendí del programa, gracias. Oiga, y fíjense, uno aquí viene, quiere uno limpiar su nombre y luego, me vale, le empiezan a uno a insultar a sus one-on-one. Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el 101? ¿Se come o qué? Ya no me insulten a mis niños, sí, por favor. Ya no nos queda. Ya no nos queda mucho de tiempo con ellos. Ay, perdón. Ay, llora. Abriendo viejas heridas. No, pues nada más la vieja es ella. ¡Ah! O sea, ¿cómo lo tratan a uno? Voten el fast, voten o les traigo al. Que les pique las costillas y voten. Sí, porque están perdiendo. Las armies ya se han apoderado de los votos. 1450. No les voy a traer ahora programa especial solo porque no votan. Ya empezó. No queremos nada, ¿no? Ah, no quiere nada. Pues así que ni queríamos, Ah, miren, qué bien. Qué bien que me dicen. Hasta el jefe llegó y dijo, órale, ahí están las armies. Así como para echar un poquito de arena, cosa de nada, ¿verdad? Saludos, jefe. Órale, pues bien, preséntanos entonces el ganador de la siguiente categoría, por favor. Ya lo digo ahorita. Pues ya. No, ya. El tiempo apremia y ya casi son las 2 de la tarde, ya me tengo que ir a comer. Desde las 10 de la mañana ya es hora. Me encanta porque de lo que más se habla durante los cortes es de comida. ¡Qué bien! Bueno. Sí, Yo les traigo a los ganadores de la mejor colaboración y son... ¿Tenemos redobles o algo? ¿O es como, son como yo, que no tengo... No le lees nada. Ayer están descargados a las 3 de la mañana los efectos y ni uno les lee. De todos nada más sirvieron dos. No manches, Lalo. Así que lo tenemos acá de gratis, así que... Ya, párate. Ahí están tus redobles. Los ganadores son... ¡Locos por el K-Pop! ¡Yeah! Por Oigan, yo, sí, oigan, todo ganó Corpi, oigan. Sí, ¿qué le pasa? Es que ella es la organizadora, ahí está mi puta. Y lo peor es que yo ni siquiera voté por mí, yo voté por mis ídolas, por Luz y por Doctro. Ay, ajá, Corpi, no te creemos nada. Entonces no me creas. Pues no te creemos. No me creas. Yo sí voté por mis ídolas y lo dije en transmisión abierta. Yo voy a votar por Dokuro y por Luz. Y voté por Dokuro por Luz. Y por Luz, perdón. Y Luz ganó y Dokuro. No, chale, se pasaron de lanza, ¿eh? Sí, pobrecita. No ganó ni uno. Pero, no. Todavía nos quedan los reconocimientos. Sí. Todavía nos quedan. Ok, pero palabras de ustedes, güey. Ya estamos esperando ganadores del programa. Órale, échatelas. Sí, yo ya me hostigaron mucho con palabras de agradecimiento. Ya no quiero. ¿Estás viendo? Ya que me no traumé. Échatelas. Restregando en la cara que ha ganado casi todos los premios. Ya. ¿Qué tú? Que nada. Que... O sea, solo era una pantalla. Ellos eran los verdaderos. Exacto. Ay, Dios. Bueno. Ya esperando. Para ayer, hijito. Yo, avísenme. Ay, Dios mío. Avísenme. Cassandra, ¿quieres darle su agradecimiento? Gracias, ¿verdad? Pero tenemos pauta. Oiga, no, qué cosa. A ver ya sus bonitas palabras de agradecimiento. No, pues mira. Pues chido por los que votaron, no, es cierto. Chido por los que ellos mismos votaron por ellos mismos. Nada, ya diles algo, compárteles algo, Exib. Es tu programa, a final de cuentas, yo soy la invitada. No, epa, es cierto. También eres parte de esto. Juro que ya no vuelvo a organizar otros premios, gracias. Sí, dijo, los primeros y los últimos. Menos que la cara de DJ y ahí está de metiche. Pues miren, hasta el momento, pues ahorita ya hemos terminado con todas las categorías. Muchas gracias a todos los que votaron, a los que nos apoyaron. Ahora nosotros les tenemos unos reconocimientos para... no me hagas este... No, bueno, no fui yo, lo juro. Ibas en mí. No, me cortan la inspiración. Estás viendo cómo estoy y tú. Ahí vas. Bueno, les vamos a platicar de los reconocimientos que tenemos. Algunos sí los sometimos a votación, otros los elegimos nosotros porque consideramos que sobre todo para algunas de las personas que pues colaboran mucho con nosotros, pues nos han apoyado mucho en transmisiones y proyectos que hemos tenido. Empezamos con de las categorías que teníamos, la primera, el reconocimiento al alborotador de la radio. La verdad es que quisimos tomar en cuenta este reconocimiento porque hay una chica que siempre está moviendo a todos los radioescuchas. Bueno, hay dos chicas, pero la mayoría escogió a esta persona. Entonces, pues bueno, ¿lo digo o lo comento yo o qué onda, Lalo? Sí, tú, porque yo no puedo ver los nombres. Ya no puede hablar. Esto. Ya me callo, ya me pase, hablen, ya. Dejen. Hoy la otra. Ya suelte, ya crueldad. Bien. K-Pop México y Locos por el K-Pop ofrecen el siguiente reconocimiento a Diana Pineda por distinguirse excepcionalmente como alborotadora de la radio. Muchas felicidades, Diana. No, bueno, o sea, chidísimos los aplausos, qué emoción se nota. Está el efecto está sonando, Me abrumaron con su emoción, la neta, o sea. Güey. Ve, la que se está poniendo más loca e intensa es Cassandra. No más. Hasta se oye borrosa. Ya le metieron este. Y eso que no le han puesto los guanos, ahora imagínate. Ni se los pongan, por favor. Que los no guanos son aguantando. Como una droga para pobre Cassandra, hijo de. Ok, reconocimiento. Segundo reconocimiento que vamos a entregar el día de hoy. El reconocimiento al DJ con más fallas en su transmisión. Pues ya se imaginará quién. Yo sin palabras, sin comentarios. Sin comentarios. Ya. Yo dije que no iba a decir nada. Ni el programa, ni vivo. Ni vivo. DJ Puber ahí, ya no. Y pues sí, como ya escucharon, K-Pop México y locutora de K-Pop ofrecen el siguiente reconocimiento, obviamente a DJ XB por distinguirse excepcionalmente como el DJ con más fallas en su transmisión. ¿Cuál, eh? Ya. Kikiriki, güey. Kikiriki, felicidades a Don Kikiriki, o sea, esperamos que esté teniendo más fallas para seguir de hacer link y todo ese asunto, ¿no? Ríanse, caray, qué va. A nuestra es risa versión el Muy bien, vámonos con el siguiente reconocimiento. Es el reconocimiento al Liki acaparador de la radio. No me simpatizan, gente. El reconocimiento por parte de K-Pop México, locos por el K-Pop, buscar a mí. Porque dicen que yo soy acaparadora de la radio, pero pues lo único que hago es cubrir a los DJs que faltan, ¿verdad, Daisy? O sea, a todos. Ajá, exactamente, o sea, a todos. Menos a los chicos de Fanplay. Sí, menos a los chicos de Fanplay, ellos son muy, muy, muy... Corpi, te falta incentivar a tus elfas, están perdiendo... Están a 1512 los armies. ¡Órale, elfas, voten! ¡Qué fregado! Esperando para votar. ¿Y quién era la alborotadora? ¿Diana? ¿Diana? ¿Diana? ¿Qué? ¿Diana? Vámonos por el siguiente reconocimiento. El reconocimiento al radio escucha acaparador del bot. Esa persona que, pues, cuando no hay un DJ, pues se agencia. Ya valimos. El reconocimiento es para... Ay, ¿para quién era, caray? Es para Estefanía Pineda, K-Pop México, y Locos por el K-Pop ofrece el reconocimiento a Estefanía Pineda por recibirse excepcionalmente el radio escucha que para del pop. ¿Cuántos premios para ella? Sí. Llevan 3, creo, 4. No sé. Y o sea, le gusta acaparar y luego dicen que uno, que conste. Empezó Luz, siguió Corpi, Estefanía llegó diciendo, ábranse, ahí les voy. Quítense que ahí les caigo. Y va a terminar el DJ Gallito. Nadie. El siguiente reconocimiento es para el DJ más cumplido, me halagan mucho, gracias a las personas que votaron por mí como el DJ más cumplido, pero como les digo, yo nada más cubro. ¡Bravo! Un aplauso. Porque ya lo ha organizado, ella lo ha hecho, pues. ¿Cómo? Comprado. Oh, negra, hay una mano negra en esos premios. Te voy a decir, es más. Que te puedes ir a la página de Station y ahí vas a encontrar todos los podcasts de los programas que he grabado. Entonces no te pueden mentir. No, no es cierto, pero sí se nota que tú cumples, güey. Ya nada más me están dando avión. Sí, la neta ya nada más me están dando el avión. Ok. Y por último, por ahí colocamos una encuesta sobre qué otros reconocimientos pues querían que tomáramos en cuenta. Y pues después de que batallaron mucho para ponerse de acuerdo, escogieron a una persona, que por cierto creo que no le hice su reconocimiento, pero igual se los voy a mandar. Todas las personas van a obtener un reconocimiento digital. No crean que no les vamos a dar nada. Fue a reconocimiento a DJ Misael por distinguirse excepcionalmente como la voz más sexy de la radio. ¡Yay! ¡Órale! No lo he escuchado. yo tengo que hablar en eso. Porque muy insistente diciendo, no, es que su voz, no, es que Misael, no, es que Misael, no sé quién, porque empezó de mitotera y de, Misael, tenía que llevar un premio, ya entendimos. Yo desde el inicio le dije, me gusta tu voz y ya, yo no me tengo que andar ocultando. ¿Que por qué me dicen que pervertida y eso, verdad? Igual, de igual forma, pues este premio ya lo decidimos Exi y yo, porque pues los spots que han escuchado de Fanplay, e incluso el spot que escucharon de Recreo con Suyu, fue un regalo de parte de Misael y de Eli. Pero platicando con Eli, pues ella nos comentó que Misael es como la mente maestra. Entonces ofrecemos también un reconocimiento a DJ Misael por ser el DJ más creativo. Esperamos que toda esa actividad Yo propongo otro reconocimiento. A ver, ¿sí? Sí, quiero que nos damos a Corpi como el mejor speech, como la mejor oda de amor a Misael. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Bravísimo. Premio doble. Y pues, nada más porque le dicen a Misael y ay, se le sueltan las palabras. Sí, ahí se vuelve todo sentimental, emocional, ya no es agria. Me sorprende. Espérate, no me has escuchado cuando hablo de los Super Junior. Espérate. Nada, sí te hemos escuchado. Tienes un programa y te deshaces por Misael. Claro, por Super Junior, pero bueno. Ok, vienen aquí los reconocimientos más importantes. Ya compartí el primero. Exi, ¿me haces el honor con el primero? Espérame. Aguántame, guáchame. Don Gallos. Vete en la pauta, güey. Todo atendido. Son los últimos cuatro que me mandaste, ¿verdad? Sí, el primero es el de Ya tú sabes. Ya voy. El primero es el de Cambien de producción. Ponte la DJ Cassandra se nos va a ir. Digo, la Idol Cassandra se nos va a ir. Apúrense. Mientras yo veo eso de los reconocimientos, síguele con tus Sigue animando tus elfas porque realmente creo que están decayendo mucho. ¿Tú estás decayendo mucho? A tus elfas. ¿Quién está decayendo? No, pues ¿quién crees? No le echan ganas. Ok, ya tengo los reconocimientos en mano. Ahora sí lo voy a decir. ¿Hasta qué hora? K-Pop México y Locos por el K-Pop le otorgan el siguiente reconocimiento a Lu por distinguirse excepcionalmente como ¿cómo lo pusiste? Como por el apoyo brindado en la transmisión especial. ¡Yay! ¡Un aplauso para Lu! ¡Bravo! Muchas gracias. Mi cuera. La siguiente. No, muchas gracias. Ok, ¿vas a decir algo? No, ya síganle, güey. Estás a las justas. Tenemos tiempo. ¿Alguien quiere comer a la voz? No, que gracias, güey. No, que muchas gracias. Y pues nada, síguele. Cállate con el siguiente, por favor. Voy. Ahora, el siguiente reconocimiento es para Chayito. ¡Yay! Un aplauso por distinguirse por el apoyo brindado en la transmisión especial de los KMCA. ¡Yay! Un aplauso para Chayito. ¡Bravo! Ya. Ahora sí, pídenme a mis amores ya. ¿El sigue, por favor? El siguiente reconocimiento fue algo muy, muy improvisado y que llegó de último. Esto se lo otorgamos a Cassandra. Por distinguirse excepcionalmente como por el apoyo brindado en la transmisión especial de los KMCA. ¡Yay! ¿Cuándo llega? No, no es cierto. Sí les van a llegar, sí. Tengan cuidado porque sí les van a llegar. No le hagan caso a las imágenes. Tienen un detallito, pero sí van a llevar, o sí les va a llegar al menos digital su reconocimiento. ¿Mm? A su madre, me esperaré a mi marido en la puerta. Dije reconocimiento, sentada, no espera, marido. Gracias. No, marido, gracias. Y el último, por favor, es el más importante. Este fue algo que quise adicionar, porque esta persona pues ha sido el pilar para todos los DJs que hemos entrado este año. Ha sido la persona que pues nos apoyó tanto para las pruebas como para ayudarnos. Y fue, en mi caso, fue la persona que me hizo decidir entrar a locutar aquí a Radio K-Pop México. El reconocimiento se extiende para DJ Dokuro por ser el pilar para todos los DJs de K-Pop México. ¡Yay! Yeah, un aplauso para DJ Dokuro. Y pues ya, se acabó. Vámonos a ver las votaciones de vas a llorar. Vas a llorar. ¿Yo? Vas a llorar, sí. Vas a ya dije que les incentivaras, ¿por qué no haces caso? No, esas elfas no tienen madre. ¿Sí? Dolió mi cuera. Pero ya fue ella. No, ya fue. Lo que no pudo ser jamás será. Entonces Super Junior pues ya no quiso subir. Yo sé, mis queridas elfas, que ustedes hicieron su máximo esfuerzo. A veces se puede, a veces no, pero pues ¿qué más podemos hacer? Las ARMYs son legiones, recuerda. Tú llamas a una y vienen mil. Amar, no digas nada, te conviene mejor. Sí, te van a matar ahorita. No, chicos, sí, encárguense por favor de esa votación. Dejémosla para Cassandra. Sí, le toca a Cassandra. Nosotros hemos hablado todo el programa, te toca. ¿Para qué andas de mi carrera? ¿Yo qué? Ay. Hemos hablado todo el programa, te toca ya. ¿Qué quieren que les hable? Reconocimiento, no manches. O sea, entonces estuvieran esforzando por tu reconocimiento y no hablas, no bueno. Cambiaron el nombre, ¿no? hazle mérito, reconocimiento, cara. ¿Qué? No me hubiera tomado el tiempo para cambiarle el nombre por tu nombre. Tómala. ¿Qué clase de pasivo-agresividad es esta? O sea, Corti, es todo lo que te puedo decir. Te gana de acá, hija. No, ¿te aguantas? Bueno, aquí que hable, voy a hablar de bueno, no es cierto. Ya empieza. Corten la transmisión, por favor. Estamos aquí y vete 101, Karen. Oigan, ¿pusieron a 101 mínimo en esta bonita transmisión? Ni una vez. ¿Qué? ¿De qué se trata esto? ¿No se nota radio de K-pop? Mira, yo solo voy a decir que el jefe paso, él es el dios supremo, él elige quién entra y quién no entra. Es todo. Ahora, bolita al jefe. Échale la bolita al jefe. Pues no, y ya. No se puede defender. Qué barbaridad. Qué fea gente. Así que quieren que les hable. Yo nomás vengo a echarles papá y está todo. Es a lo que vengo. Y a la comida. No todo. Y a la comida y a ver si me daban mi cheque. Que no, es cierto. Esperando de ilusiones. Chiquito, ¿cómo chiquito esta votación de BTS y Super Junior? O sea, oh my god, esto es muy cardíaco. Ya no quiero ver esto. Ya de verdad, ver es esto. Que mira, BTS entra, no sé, y Super Junior no está lejos. De verdad, no está tan lejos. Pero ya, pues. Cierren las votaciones, muchachas. No, todavía le da chance, no, es cierto. Con fe llegamos. A ver. No sé si deba avisarle al jefe que la cierre. Pues como tú veas. Ya, sí, ya, que la cierre. ¿Qué dice Picocoro de Elfa? No, y sí, déjenle. Ya cierrala. No sé. Sí, estamos, mira, Super Junior by 1574 y BTS en 1589. Ay, creo que fui muy efusiva en mi mensaje. ¿Qué cierra de pies las votaciones. ¿Para qué dices? Voten, ¿ya viste? Órale, Elfas, muévale porque se cierran las votaciones, muévale ya. ¡Wow! Oye, el poder de... Me va a decir que el problema, la cabina está perdiendo. ¿Cuál cabina? ¿Cuál cabina? ¿Qué pasó? Regañar. Eso que escucharon es a mi señor padre. Los de la cabina del siguiente programa ya están ansiosos por comer. Te falta tomar. Ay, no, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? La neta. Ya córtelo. Ay. No, no puedes cortar incentiva. Estás en 1583 y las otras van a 1591. Apúrale, Chay. Ya yo digo apúrale. Oye, yo estoy vota y vota y no cuentan mis votos. Estoy viendo cuántos subo y no cuentan. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más, manipulando votaciones. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, como si tú no lo hubieras hecho, por Dios. Perdón, lejos. 1594, apúrale. O sea, entonces, si gana Juan O'Juan en las creaciones que vas con Cassandra en su programa, ¿qué vas a hacer con Cassandra? Tú pones Juan O'Juan y que ella también vote. Ese dedo, este es el momento por el que has estado luchando toda tu vida. ¿Cómo puede ese dedo? Se cerraron las votaciones. Ya cerraron las votaciones. Sí. Y pues, sí, a ver al ganador. El ganador fue definitivamente por los BTS. Pero por, no por mucho, ah, no por mucho, no la por verdad. Mucho, las elfas no hicieron su lucha bastante fuerte. Yo vi que mis votos no contaban, entonces aguas, aguas. Sí, ya se cerraron. Y pues extendemos entonces el reconocimiento, yo creo que tanto en la radio como ahorita en la votación del grupo favorito del 2018, pues BTS se distinguió como el pedido más solicitado, más, pues qué te digo, más de todo, ¿verdad? Fue siente tu emoción. Fue definitivamente el año de BTS. Pues sí. Era el año de Super Junior hasta que tú los incentivaste a que siguieran votando. Tú tienes la culpa, Scorpi. Estaban ganando muy bien y tú voten y ahí está. Ah, pues yo qué. Ellas quisieron apoyar así a sus ídolos, pues ahí se nota el apoyo. Por algo los niños de BTS pues son bien famosos ya. Por no decir otra cosa. Se les nota la emoción y las intenciones. O sea, cuando hablaba de Misael no le paraba la boca y ahorita mírenla, sin palabras. Que Misael, que me gusta su voz, que Misael. Y ahora, no, pues sí, BTS, los buenos, ¿no? Sí, por ellos, no, hombre. No, pues sí. Miren, todos en la radio saben de mi aversión por BTS. No les estoy faltando al respeto porque considero a sus fans. Ajá. Pero les reconozco que Simón. Ganaron. Sí, les reconozco que ganaron, entonces, pues, ¿qué le puedo hacer? Pues sí. Ajá. Así es como Scorpion les da bien a las armas. Pero como te digo, no es por mucho, de verdad, Super Junior estaba con 1593 y pues BTS con 1602, o sea, es una nada, entonces ya, un par de botitos más y hubieras alcanzado. Por acá por el chat están diciendo, Kiri, faltó mi reconocimiento, tú quemen, tú ni siquiera a mí vienes, ¿qué quieres reconocimiento? Chibis Lee, una gran persona y excelente. ¿Cómo? Tú regañando a todos, Corti. Qué feo. Pues qué, alguien tiene que ponerlos en orden. O no, Lalo, dime. Tú, la abuelita que te está regañando todo el tiempo. No, tú no hiciste esto, no, pues tú no hiciste el otro. Qué barbaridad. Corti, perdón, ya me cayó. Gracias. Sí, va, claro, gracias. Sí. Ya, gracias. Pues de eso se trata la sinceridad, ¿no? La sinceridad de la Corpi. Pues sí. Bueno, sí, okay. Pues ya, unas 36 de la tarde, ponles música variada de BTS y de Super Junior para incentivar a Elf y a BTS, a Elf y a Armin a que voten para la siguiente vez con más infundia. Bueno, no, a las Armin no voten con tanta infundia, a las Elfas sí, por favor. Vuelve las Elfas. Síganme, te van a linchar. Sí, no, bueno, hay que reconocer que sí, se esforzaron, los fans de ambos grupos se esforzaron, entonces, felicidades a BTS. Pues sí, felicidades a BTS. Nos quedamos súper emocionadísimos, así bien. Porque palabras, o sea, es de la emoción, por eso no hablamos. Exacto, sin palabras. Exacto, gracias, Cassandra. Alguien pudo poner nuestra falta de comunicación en palabras, ¿verdad? Claro, sí, de verdad, estábamos muy emocionadas. Pues bueno, Cass, ¿qué tal si nos haces el honor de mandar saluditos a las personas que están en la radio? ¡Cómo lo tenía descubierto! Saludos a Cassandra. Cassandra, saludos. A nuestro gallo, saludos. A Candy, a Lidia Zaragoza, a la que nos regaña todo el tiempo, Corby, saludos, a Mari, y a Chivis, Chivis, ¿cómo está? Saludos, llama tu saludo. ¿Ya? ¿Son todos? En el grupo de WhatsApp, ¿quién está? Ay, sí, no sé. Ah, mira, Candy está en modo asesina porque no ganó, lo siento, Candy, debiste de verte, pues hubieras hecho autovoto, ¿no? Autovoto, Así como con 2000 cuentas hubieras entrado. Pues sí. De ahí en fuera, pues a todas las personas que recibieron su reconocimiento, que ganaron en las categorías, neta, no fue arreglado. Los radioescuchas fueron los que estuvieron votando. Entonces, agradezcanle a ellos. Definitivamente ellos fueron los que se dedicaron a escoger a cada ganador de cada categoría. Ey, sí, ajá, cómo no. Ya. Ajá. ¿Ya nos vamos o cómo? No. Ya cerramos los K-Pop México. No, bueno. Póngame la canción de Darth Vader, por favor. Ya caray. Ya velo tequila a alguien, ¿no? Están muy mal, muchachos. Pero es que, hija, arreglar un poco lo que estábamos haciendo mal y ve, terminaste peor que nosotras, o sea, ¿qué te pasa? ¿Yo qué? Yo vine a limpiar mi nombre, a eso vine. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque dijeron cotizada y no, fíjense, ¿no? Ah, pero sí, dijeron que eras idol. No, ojalá. ¿Y qué ibas a comprar? Y que no te llegaban al precio. Pero mira qué famita te hacen, ay, yo ya estaba pensando que sí eras idol. Pues yo digo, chicos de la radio, ustedes me ayudarán a colocar los hashtags, porque a mí me encanta usar los hashtags. Chayito regresa a la radio y hashtag Cassandra Idol, por favor. Cassandra Idol, por favor, gracias. Por mil. Oiga, háganme la buena. Cassandra Idol por mil. O sea, hija, no puedes decir que no. ¿Quién? ¿Cómo? Cassandra, ¿no? Muy bien, ¿cómo? Cassandra, a ver, para la gente que no la conoce, díganos de dónde te conocemos o qué onda. Pues hombre, qué bien, pues píntenos. Yo, no saben, yo antes era locutora en esta bonita radio, después la vida quiso que me saliera y me encuentran a mí en podcast de Encuentros Cercanos al K-Pop, lo pueden escuchar en, ahí va mi comercial, en iVoox, Castbox, iTunes, Google Podcast y en Spotify. Un nuevo programa cada lunes. Y bueno, este próximo lunes, el 4 y también el 31, tenemos nuestros premios, ¿cómo no? Los K-Pop Fan Choice Awards. Y bueno, pues ahí están nuestros premios, a ver quién va a ganar. Eso sí, no los manipulé yo. Los guanaguanos. Háganme la buena. Los guanos, ya ganaron los guanos. No, chulada de post del que tiene esta niña, vayan a escucharlo, y después de escucharla a ella se vienen a escucharnos a nosotros. Ey. Simón, órale. Y pues bueno, a Chayito le agradecemos también, que nos vino a acompañar, que se cotiza también. El día de ayer estuvimos rememorando el chayotón que tuvimos aquí. El chayotón. Sí. Nomás, por todos lados, sí, tratando de que funcione el chayotón. Y más no, ni con Cassandra, ni con ustedes. Ya voy a ver dónde más funciona. Cambia el nombre, mija, a lo mejor es lo que no jala. ¡Oh, demonio! Ok, estaré viendo ahí. Recuérdate que el aguacate es vida para los idols. Entonces, aguacatón pudiera ser. Aparte verde. aguacates. No me había acordado de los aguacates. No, porque pues no es que... Se supone que dicen que con los coreanos acá los aguacates, ¿no? Entonces Chivis, cuando fue lo de Telehit, decía que le traía toda una caja de aguacates a Longhe para que fuera a su casa. Imagínate si le pongo así al ton, no manches. El aguacatón, ton. Hasta con musiquita y todo. Y pues por último agradecemos también a Lu, que nos estuvo echando la mano con toda la preciosidad de ediciones que estuvieron escuchando a lo largo de la transmisión. Muchísimas gracias, Lu, por repente con nosotros. Sí, por desvelarme. Y pues muchas gracias igual a ustedes. No ha habido mano negra, de verdad. Por ahí sí no ha estado votando toda la noche, no, de verdad ha sido como bastante trabajo, igual Corpi también casi no durmió, Ixi tampoco, pero estaba muy chévere el programa, muy divertido, así que pues no sé si van a ver el próximo año, pero ahí vamos. Miren, yo les tenía una propuesta, pero también depende mucho de quién va a seguir con nosotros el siguiente año, ojalá ahí sigan todas las personas que nos escuchan y todas las personas que están... Cállate, que están en la radio. Entonces, la idea sería genial que cada programa pudiera hacer a su forma una premiación. Yo la neta ya no tengo ganas de volver a tener ideas geniales como esta, pero ojalá haya otro programa, ¿no? Yo ni tengo programa. Pues hashtag Chayito regresa a la radio. Demonios, ya no dije nada. Perdón, la colada. Simón, Corpi, síganos regañando. Que continúe con los regañando. O sea, sí sería muy bonito hacer este tipo de evento porque, pues, reunirnos con estas personas es algo que no se da todos los días y son personas que han marcado mucho la radio, paso aquí, gente que yo admiro mucho y que es un honor para mí estar, por ejemplo, con Cassandra. Con Chayito ya había estado, entonces siempre es muy bueno estar con ella. No, es Chayito. No, es que con Chayito ya experimenté eso de haber estado por primera vez transmitiendo con ella, entonces esa vez fue muy incontrolable. Y ahorita pues lo aprendí con Cassandra, ¿no? Bueno, con Luz también ya había transmitido, entonces... estaba nerviosa, con Lu también estaba nerviosa, no tanto por el detalle, porque no la conocía en ese entonces, pero pues ahorita ya, ahí andamos, ¿verdad, Lu? Ahora ya, ve nomás cómo nos veíamos al... Bueno, ya que estábamos aquí aventándonos cebollazos, Corpi, le hago la oferta. Que venga a hacer un podcast conmigo la temporada que viene de Encuentros Cercanos al K-Pop, a que hable de sus Super Junior. Caray. Órale, ya está. Ay, caray, Cassandra, pero te vas a dar 5 horas con ella o más. No, el podcast nunca va a terminar. No sé, es que cuando te apasionas, por algo, hablas. Podrás de Super Junior. Pero de Misael se le demorará la vida. ¿Y de Super Junior cuánto? ¿Y quién edita eso? Te pasan, ¿en serio? Y alguien ya se puso roja. Qué bola. Ay, oigan, me duele la cara ya. Tú solita te delataste en todo el programa. ¿Qué? Pues siempre, ya por algo me dijeron, ¿qué? ¿Lady qué? Pervert. No, Lady... La... ¿Qué? No. La que siempre se echa de cabeza. La que siempre se echa de cabeza, ¿cómo era? Que Sensei a menos regañana. Que Sensei sea menos regañana. Cállate, Kiri, no voy a ser menos regañana. Cállate. Ya, vámonos, chicos. Les agradecemos mucho que nos estuvieran escuchando. 1:47 de la tarde, hora del centro de México. Ya nos vamos, gracias. Vamos a tener otra transmisión, Nexi, o esta es la última del año. Yo creo que depende de ti. Yo tengo la disponibilidad. Ahora sí que tú dime. No tiene la voz, pero sí la disponibilidad. No tiene la voz. La voz pronto va a tener la malvada. Mira. No, bueno. Miel. Bueno. Oye, ¿qué miel? Ay. Ya ponle su brócoli, no es cierto. Brócoli. Tú también, no puedes. Ya dale, bolita. Muy bien, chicos. Les agradecemos mucho por haber votado, por habernos hecho la segunda, por estarnos escuchando, por venirnos a escuchar en otras ocasiones. Gracias a todos y pues ya nos vamos. Despídense, chamacos. Órale. No, hombre, no se amontonen. No, sí, ya me di cuenta. Ah, Lady, me balconeo sola, así. No me empujes. Quítate, te pongo. ¡Ah, mi puta! ¡Chayo! ¿Qué me gusta la Chayo? Oye, ya, devuelve el micro. Ya. No, yo primero, nen, no. Quítense. Es que Sandra Vic ya está allá. Yo ya me fui, ya voy a irme a la calle. Ah, no ven. Ya despídanse, caray. Bye. Dios. Chao. Muy bien, chicos, nos despedimos. Que pasen bonita tarde, provecho para todos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esténse atentos a redes sociales, página de Station y el chat de WhatsApp para que digamos si vamos a transmitir o no. ¿Sale? Cuídense todos, bye bye, provechito. Hasta luego. Iba 101, adiós. Adiós. Adiós. Recuerden que este podcast se va a subir en la página de Station por si se lo perdieron. Yeah. Chao, bye bye. Adiós. Ya. たちの내맘이너를원해너를안고댄싱